Tenemos a nuestro compañero corresponsal, el Ángel Basile. ¿Cómo Paró le va? El bondi, se subió. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo le va, don Ángel? Bien, bien, bien, bien. Estamos en la calle 9 de Julio al 435, frente a la Municipalidad de Capital, en la Secretaría de Agricultura Familiar. Estamos con el delegado regional de Cuyo. Soy trabajador en San Luis y delegado regional Cuyo de Agricultura Familiar. Bien, En tanto ATE, se ha convocado un reclamo, hay una asamblea en la vereda ahora. Contanos un poquito qué es lo que está pasando. Bien, bueno, estamos sí en la asamblea acá, vinimos de La Rioja, San Luis y compañeros, compañeras de acá de Mendoza. Estamos en una asamblea regional. Se está realizando en el día de hoy regionales en el NEA y en Patagonia también. Estamos en un paro a nivel nacional, una medida de fuerza a nivel nacional, por varios reclamos. Mirá, desde un cupo de compañeros, compañeras que nos quedó reincorporar desde el 2020, de lo que fueron los despidos de la era del macrismo, quedó un cupo de compañeros por reincorporar hasta el pase a planta. Después hay muchísimas cuestiones de funcionamiento donde decimos que hay una desidia que debilita mucho la institucionalidad que debería tener nuestro organismo, debilita el trabajo a campo con las comunidades rurales donde nosotros nos desempeñamos, y sobre todo que da una imagen de desidia de parte del Estado en lo que son las políticas públicas que deben llegar a la agricultura familiar campesina indígena. El otro reclamo fuerte que tenemos es que desde noviembre se firmó un decreto donde nos transforman en Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena como un INTA, digamos, de la agricultura familiar, pero ese decreto no entra en funcionamiento, no tenemos organigrama nuevo ni estructura para funcionar, y nos saca de lo que era la Secretaría de Agricultura a nivel nacional, ¿no? Está dentro del Ministerio de Economía, hoy en día un organismo demasiado complicado para el funcionamiento, nos lleva a jefatura de gabinete, pero bueno, esto que te decía, no tenemos marco para funcionar ahí adentro. Bueno, hablaste de incorporación de personal y que ayuda, vos dijiste institucionalidad, esto para que lo traducimos al barrio, sería para que funcione mucho mejor, para que sea más ágil el trámite y en base a eso poder seguir trabajando. Esta política no es nueva. ¿Cuánto hace que vienen padeciendo? Y no me refiero solamente a este gobierno. No, mira, es cierto, es una política creada desde 1993-1994, hace ya 30 años que tiene esta política. En aquel momento se llamaba Programa Social Agropecuario. Fuimos pasando por distintas estructuras dentro del Estado Nacional. Creemos que puede llegar a ser bueno lo de crear un instituto de la agricultura familiar campesina e indígena, pero eso tiene que estar acompañado con el gesto político de jerarquizar a los trabajadores que estamos precarizados. Hay compañeros de 30 años de laburo acá adentro, compañeros que se jubilan sin las condiciones que el Estado empleador nos debe garantizar. ¿Contratados, estás hablando? Contratados, compañeros que se han jubilado siendo monotributistas después de muchos años. Entonces, bueno, nosotros estamos en un estado de ley marco, es como una planta transitoria, pero estamos pidiendo también el pase a planta, que se abran los concursos para regularizar nuestra situación. ¿Y la asamblea esta que se está realizando ahora es para decidir qué se va a hacer en el marco de esta lucha? Mirá, estuvimos en Buenos Aires hace un mes los delegados, delegadas de todo el país, y decidimos en un paro nacional con medidas de fuerza locales. En algunos lugares se han movilizado con organismos nacionales, con organizaciones piqueteras, con organizaciones de la agricultura familiar, y aquí en Cuyo decidimos hacer una asamblea acá en la puerta de Mendoza, que bueno, que había posibilidad de que se lleven más organismos nacionales a acompañar y a solidarizarse con nuestra medida. Entonces estamos acá haciendo un poco de llamado de atención a nuestros jefes directos y también poniendo en conocimiento a toda la población. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por llegarse. Ahí está. Compañeros, compañera. Muy bien, Angelita. Ahí estábamos escuchando lo que está pasando. Muy bien. Perfecto, amigo, para conocer un poquito de cerca seguiremos acompañando esta situación. Sí, y como para dar un marco de referencia, repetimos, estamos por calle 9 de Julio, casi, llegando a Peltier. Uh-huh. Esto es enfrente de la Municipalidad de Capital y también como marco de referencia y la imagen que hay, el total abandono del frente del edificio. Esta es la política uh-huh. que se tiene. Esta subsecretaría depende, Secretaría de Agricultura Familiar depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y, por supuesto, es un organismo nacional. Y que, bueno, así es como se la tiene en cuenta, total abandono del edificio, por lo menos la fachada. Bueno, Angelito, estamos ya justamente en la hora, así que nos alegramos de haberlo escuchado en el final del programa, mi amigo, ¿eh? Ok, un abrazo, un que tengan buen día. Amigo, que estés muy gracias, bien. Igualmente. Hablábamos con Ángel Basile, que bueno, nos comentaba esta problemática, ¿no? Realmente el abandono que están sufriendo es increíble.